represión, humillación, vejación, rabia, impotencia, tortura y miedo. Hoy es ayer, mañana quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. ¡Radio Bronca! 104.5 de la FM. ¡Bronca! ¡Radio Bronca! En la 104.5 de la FM. Radio Bronca, nació en la 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanqueta Muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM, así como en el 96.6 frecuencia de Radio Pica y también en el www.radiobronca.info. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. ¿Te ha dado un aire? Me ha dado un aire, me ha dado un aire ahí. Bueno, ¿qué tal en esta tarde de invierno ya de noche? Muchos mocos. Muy depresivo. Muchos mocos. Fatal, ¿eh? Empezamos ya pillando ya el otoño mal. Mal, sí, ya constipado para todo el año ya. Y además de esto, con la gran noticia que nos llegó, si no mal recuerdo, el sábado, a todos los periódicos del mundo mundial. Es decir, no paran de salir noticias sobre la crisis y actualmente hemos tenido uno de los titulares más esperpénticos de los últimos 15 años, ya que la tasa de parados ha llegado a 5 millones. Es la empresa más grande de España, es lo que dicen. Es una cosa maravillosa. O sea, ¿5 millones? ¿Lo he dicho bien? Sí, 5. Eran 5 millones. 5 millones. Es que ¿sabes? A veces nos pasa esto que, igual que le puede pasar a las grandes televisiones y a las grandes radios, ¿no? Que de repente se dejan un cero y sueltan una gilipollez de las gordas. Lo que pasa es que, claro, como nosotros estamos justificados porque casi siempre lo hacemos mal. Claro, es lo que tiene. Podría quedar casi como que los hemos hecho posta, que es casi un chiste. 5 millones. Yo desde aquí ya apuesto que vamos a llegar a 6. A mí, por eso, hablando de estas cosas, de los errores y tal, a mí me hubiese gustado que, de repente, una de las primeras... noticias que se hubieran dado sobre esto, el medio que las hubiese dado, pues no sé, por los nervios o porque le ha caído en manos a una persona no demasiado experta o que simplemente pues que no tenía el día, de repente le pase esto que acabamos de comentar, que de repente le ponga un cero más a la cosa. 50 millones. Y cree un estado de más y seria, ¿no? Somos 49 millones, pero hay 50 de parados ahí. Sí, sí. Vienen parados a todo el mundo 50 aquí. Millones de parados. ¿Te imaginas? En Antena 3, supongo. No. Estoy especulando. Estoy fantaseando sobre la posibilidad de que esto fuera así. Tú imagínate, para crear el caos, eso sería auténtico terrorismo poético involuntario, ya sabéis, dentro de lo que sería la onda de los héroes de la semana o de las heroínas de la semana, tenemos noticias que hablan de heroínas. Incluso hoy tenemos un gran medio de comunicación, un mass media, que se ha convertido también en un gran descomunicador. ¿Sí? Sin querer, sí, pero eso lo leeremos más tarde. Es decir, hoy Chanquete tiene noticias realmente terribles. Un poco Iker, como siempre. Noticias que dan miedo. Pero sí. Bueno, ya sabéis que en este programa lo que más nos interesa es echarnos unas risas. Y si estáis ahí con nosotros, sí. Y nosotras, pues, más contentos. Cuanto más seamos, más reiremos. Pero estamos un poco tristes, debo decir. ¿Por qué? Porque ya estuvimos avisando la semana pasada de que hacíamos un magnífico cenador. Ya. ¿Vamos a poner los rencorosos, Paloma? Sí, no, no, sí, sí, lo siento mucho, pero sí. Yo, me sale mal empezar así el programa, pero debo decirlo. Y ya, hostiando a la gente. No, estuvimos aquí haciendo un llamamiento, ¿sabes? La semana pasada, de nuestro magnífico cenador que teníamos preparado en el Old School. Magnífica casa situada en la avenida de Baicarca, enfrente justito del metro de Baicarca. Sí. Y estuvimos ahí haciendo la comida, muy contentos, con mucho júbilo, con mucho amor, dándole mucho cariño, sin echarle dronga a la comida. Nos costó mucho hacerlo. Que lo prometimos. Y solo vinieron 10 personas. Bueno, 10 personas no. 10 contándonos a nosotros. 10 contándonos a nosotros y los que venían con nosotros. Sí, claro. Claro. Que éramos 4 cocinando. Vale. Pues, claro, el número baja. Vinieron 6, 7 personas. Exactamente, sí. Bueno, ¿qué pasó ahí? Un fracaso más en nuestra carrera. ¿Qué pasó? No pasa ¿qué nada, pasó? No pasa nada. No estamos enfadados. No estamos enfadados. No, fue fútbol. No tenemos ningún problema. ¿Qué fue? No vinisteis. Bueno, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais? ¡Ay, qué bien, Chanquete! ¡Qué risa! Oye, ¡Seguid así! ¡Oh, cómo nos gusta vuestro programa! Todo día encerrados en la cocina. ¿Todo día encerrados en la cocina? ¿Para qué? ¿Para que luego nada? ¿Sudando como putas? Bueno, pero ¿qué? ¡Cría cuervos! Que sepáis que tenéis una nueva oportunidad de redimir vuestros pecados y de quedar bien con nosotros, porque hemos preparado un siguiente cenador, este magnífico programa de Chanquete Muerto, para sacar posibles beneficios, si los hay, porque esta última vez que hicimos el cenador, el sábado, hicimos como 5 euros de beneficio o 6. No está mal. Auténtica basura. Auténtica basura, pero bueno, como mismo no perdimos dinero, y eso ya es lo que se trataba. Y el cenador que vamos a hacer para que podáis venir y podáis ahí redimir vuestros pecados será el 17 de noviembre, si no me equivoco. Diciembre, no. Efectivamente. ¿No? ¿Noviembre? De diciembre. No te equivoques porque, claro, ya hemos tenido demasiados disgustos por este mes, ¿ya? Sí, es no lo que el siguiente disgusto lo dejaremos para el mes que viene, pero ya lo vamos anunciando. Sí, lo voy diciendo ya. El 17 de diciembre... Lo apuntéis en vuestras agendas. Peña, hemos quedado para cenar ya. Ah, no, que os lo digo ya. No, estoy fuera. Tenemos una cita, nos vamos a pasar todo el día en la cocina para vosotros de nuevo, pero queremos que vengáis esta vez. Y avisamos favor. Que será un menú prenavideño o preantinavideño muy cachondo. Sí. Prometemos, nos vamos a currar, joder. Prometemos guasa. Mucha. Bueno, vamos a empezar ya el recorrido musical antes de seguir con las noticias, porque hemos tenido un pequeño problema logístico y tenemos que resolverlo. En breve vendrán las noticias que os hemos prometido, los héroes de la semana, noticias absurdas, noticias bastante gilipollas y, como siempre, pues nuestros hábitos de estarpajo y poco sentido común. Sí. Pero de mientras, una canción de 5 minutitos que nos va a propiciar el tiempo adecuado para gestionar estos pequeños problemas del directo que acabamos de tener aquí sin comerlo ni beberlo. Aquí en Chanquete Muerto va a sonar un grupo que se llama Tav Falkos Pantherburns. Hola. Con dos pares de pies. Desde un disco que se llama Monster Jukebox Hits. Monster Jukebox Hits. Es de la peña de Monster Records. Cierto, supongo. Es tu inglés, tiene un tío leído. No, aparte conocí, cuando estuve viviendo en Granada, conocí la peña de Monster Records y son unos salaetes, la verdad. Se lo llevan años trabajando y bueno, es una gente que son unos melómanos, amantes de la música y sí, que llevan luchando tiempo con sus grupetes y ese estilillo que les gusta a ellos. Este disco es un poco menos rock and rollero que de costumbre. Este disco va más al rollo remembering, rollo rock and roller, un poco más... Sí, con Mashed Potatoes y temas así de este rollo, ¿sabes? La típica Mashed música potatoes. Esta que se ponían ahí en las hamburgueserías de los años 50 Estados Unidos. American Graffiti, esa gran película de John Lucas. Vamos a poner el tema este. Déjame que acabo de leer el nombre y nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer, sí. Gentleman in Black, un nombre ciertamente ocurrente. Nosotros somos gentlemans, Paloma. Gentengirls. Sí. En fin. O algo. No creo que tengamos que dar más explicaciones sobre esto, ¿no? El porte lo llevamos. Gentlemen's Bar. Eso. Ahí te he visto fino. Sí. Tufts, Falco, Pantherburns, Gentleman in Black, de Monster Records. Aquí, especial para abrir el programa, una canción de 5 minutitos que nos va a dar el tiempo necesario para premiaros con lo que os merecéis. Bye. A gozarlo. There's a gentleman in black. He travels alone down dark streets and roads forlorn. He never stops in one place for long. A man without a country, a man without a home. Fastest, he travels alone. The women he's known have all forgotten his name, and the new one. singing nameless songs, nightclub band. Leaves the people hanging, you just sit and stare at a moment of brilliance in a lifetime of despair. Pimps and hustlers are his audience by choice, so their clients never seem to hear his voice. His tone's far too relaxed, still it sounds like a dad, and sometimes it cracks, but he just don't care. Keep the people hanging, you just sit and stare at a moment of brilliance in a lifetime of despair. So he keeps on moving from town to town. Not even his agent can track him down. Nothing much to own. What belongs to him are only endless nights in hotel grim. A man without a country, a man without a home, he travels fastest, he travels alone. Fantástico. Yeah. Ahí va. Sí, señor. Este tema de los Tab Falcos and the Panther Burns, Gentleman in Black, para empezar este chanquete ha muerto, este recorrido musical de este gran programa en Radio Bronca 104.5. Por cierto, para todos los amantes y amantas del podcast, debo decir que el problema de no haber subido los programas al podcast, a la herramienta correspondiente durante las últimas tres semanas, no es, y parece mentira, culpa nuestra. Yo pensaba que era un absoluto inútil y que una vez más había vuelto a fallar en el tema de la logística y que la high-tech no, y yo no nos estábamos llevando bien. Pero hoy he recibido un mail. He recibido un mail de la asamblea que dice que parece ser que este era un problema general, que no era mío y que está arreglado y que posiblemente hoy o puede que incluso mañana tengamos subidos cuatro programas al podcast. Atención. Esto va a ser una gran sobredosis para todos los amantes del podcast. Se van a quedar ahí con el culo torcido. Sí, ya sabemos que supongo que ya estáis acostumbrado a nuestras, o sea, un poco como esas promesas falsas, ¿no? De cada semana. Cariño, tranquilo, que voy a cambiar, ¿sabes? Sí, sí, la última vez. Cariño, que la última vez que voy a cambiar, te lo juro por la mamá. No sé, esperemos que sea así, cierto, algún día. Voy a leer una noticia y me quedo con la mejor. Sí, no pasa nada. Lo importante, Paloma, es que hayamos resuelto nuestro problema técnico, que era lo que realmente importaba. Pues hemos tenido un pequeño susto de última hora antes de empezar el programa, pero ya está resuelto. Ya está resuelto. Voy a quedar con la mejor noticia esta vez, que he sido el primero en elegir. Vamos a empezar con nuestro héroe de la semanita. Esta semana, te aviso, Paloma, que tenemos varios, ¿eh? Yo me quedo con este, que sé que más gracia me hace. Voy a leeros el titular, a ver qué os parece. Dime. Tal que a ver, así. ¿Qué tenemos por ahí? Dice, una película porno filmada en una embajada del Vaticano. ¿Cómo se te queda el cuerpo, chaval? Eso está muy bien. Ahí queda. Praga. El cine para adultos mueve el engranaje de una industria gigante que genera millones... ¿Controles el medio? Sí, sí, o sea, se había apagado. Es que esto de... genera millones y millones de euros cada año. La competencia es tal que las productoras buscan diferenciar el producto de cualquier manera para atraer la atención del consumidor. Las ideas nuevas y la creatividad pueden marcar la diferencia. Pero en esta difícil cruzada ha habido un protagonista que se ha pasado de la raya. Para nosotros, bueno, no. Para nosotros lo que ha hecho ha sido un acto de heroicidad sin precedentes. Exactamente. Es el caso del doctor Jaroslav Bartak. Me gusta mucho que se llama doctor, ¿sabes? El doctor. Doctor en cine porno. Sí, sí, lo mío es la medicina y el porno, ¿sabes, tío? Es que yo... Es microcirugía y tetas. Es mi rollo. Bueno, el tipo este que en la pasada primavera se introdujo ilegalmente en la embajada del Vaticano en Praga. Es la primera noticia que tenemos de que existieran embajadas del Vaticano. Pues bueno, existen, y este tío se introdujo en la de Praga para filmar escenas de una película porno. Bartak, considerado él mismo como un católico devoto, aprovechó... Yo, a lo mejor, el tipo, en su grandísima paranoia, lo que estaba haciendo era un auténtico homenaje. Aprovechó su condición profesional para engañar a las autoridades, alertando de que existía en el edificio un virus peligroso que corría el riesgo de expandirse. Oye, encima, quizá el tipo tenía así como la fijación de este tipo de cine porno, que mezcla también cine de catástrofes, cine de ciencia ficción, que es cine porno plus, ¿no? Es cine porno expandido. Yo teníamos un super plan, ¿sabes? Un super plan ahí en pizarra, trabajado durante meses ahí. ¿Cómo sacar a la peña de la embajada y quedarme solo durante media horita, una hora, ¿sabes? Señalando las diapositivas con una antena de coche, ¿no? Exacto. Voy a seguir. Me lo alertó de que había un virus peligroso que corría el riesgo de expandirse. Según la televisión checa TV Nova, nos dicen que tras recibir el permiso se instaló temporalmente en la embajada con un equipo de técnicos y actores del film, dirigido y producido por Francis Chirhek. Bartak desempeñaba el rol de un cardenal vicioso durante el rodaje. ¡Me encanta! Según las declaraciones de una de las actrices que participaron en el mismo, Bartak pretendía grabar una escena en la que violaría a una monja dentro de las propias instalaciones, aunque finalmente no se rodó sexo explícito dentro del recinto. Abusó gravemente de nuestra confianza, ha denunciado Mónica Vidovodka, o algo así, Vidovodiva, portavoz de la institución. La jugarreta del doctor... Tiene apellido de licor esta mujer. Sí, la jugarreta del doctor se ha descubierto una vez así ha sido detenido por la policía después de que varias de sus empleadas contratadas a través de un casting le hayan denunciado por un presunto delito de violación y acoso sexual. El historial moral de Bartak es de un tal calibre que también deberá defenderse de acusaciones de chantaje y posesión de drogas, entre otros. Quiero a este tipo. Es la mierda más gorda, me encanta. Lo tiene todo. A falta de juicio, no parece ser el protagonista más adecuado para una película de estas características. Ahí está. Me encanta. Lo verdad es que, claro... O sea, el mundo va mal, hay crisis, hay paro, hay mierda... No sé, pero estas cosas hacen falta, ¿no? Para ponerlo todo un poco más en solfa, ¿sabes? Claro, es maravilloso. Además, me encanta el eufemismo cine para adultos. Porque, claro, supongo que uno de los nuestros, de Martín Scorsese, también es cine para adultos. Pero, cuando dices cine para adultos, ¿a qué te estás refiriendo? Sí. Claro, a la gente en culos. Es que es historia. Me encanta. Barca, ¿cómo es...? ¿Barka? ¿Quién es? Bartak. Mira que son los apellidos Bartak maravillosos. Tiene el nombre de padre de Conan, ¿no? Así, ¿no? Sí, un poco, sí. sí, de gladiador. De gladiador, o sea, de Espartaco. Bartak quería llevarse, decir, yo voy a subir al podio de porno y voy a hacer aquí lo nunca he hecho, ¿sabes? O sea, joderme a Vaticano, ¿sabes? Ahí va, sí, señor. Ahí lo tiene. Bueno, pues vamos a continuar con... El Vaticano se lo merece. A ver, me parece fantástico. De hecho, es una noticia. A ver, es una pena que ese tipo sea un violador y que encima sea un gañán de alta alcurnia y que sea una persona bastante indeseable para cualquier mente que tenga un coeficiente intelectual superior a 60. Pero Bueno, si conseguimos aislarnos de estas pequeñas inconveniencias del carácter, vemos que el doctor B. como se llame, pues tiene un gran cariz para hacer auténtico terrorismo poético. No defendemos el resto de su carácter, evidentemente, aquí en Chanquete, pero sí, si somos capaces de aislar, como gran broma que es, como gran broma que es este programa, si somos capaces de aislar simplemente con un par de grandes corchetes este aspecto de su acción, sí. Joder, démosle un gran aplauso mental, por favor, porque realmente se lo merece. Es joder mucho la marrana. Y es una idea verdaderamente muy chalada, muy perturbada y muy meando fuera de tiesto. Por lo tanto, aceptamos Vargo como animal acuático y la idea de este hombre como algo muy chanquetero. Es así. Es así. Vamos a hablar de otra persona que también es muy adicto al porno y a las drogas, como este hombre. ¿Rajoy? No, de ese si quieres hablamos luego. Vale, y de su presunta mayoría absoluta, ¿eh? Que también es un tema, son historias para no dormir aquí en la península ibérica, en la piel de toro. Pero no me refería a Rajoy, me refería más bien a Necro, este cantante de underground rap de Los Ángeles, que tiene un hermano mayor que se llama Ill Bill. Parece ser que han sacado un disco juntos, que a veces hemos pinchado en este programa. De hecho, este hombre tiene un grandísimo tema que si lo dispusiera ahora mismo aquí entre mis filas, lo pondría, que se llama I Need Drugs. Siempre lo he dicho, es un tema maravilloso que en el videoclip pues se puede ver él con un montón de yonkis de Los Ángeles pegándose bucos. Bueno, él no, los yonkis. Y él pues sudando también mucho, supongo que después de unos bazucos y después de haberse metido unas cuantas filas, pues, el tipo pues está ahí, I Need Drugs. Y además con una base muy positiva, muy de rap positivo, muy palo niños, como Gloria Fuertes. Entonces vamos a poner un tema de este hombre tan absolutamente moral y recto, que es el Necro, con su hermano, que también es igualmente moral e igualmente recto, que es Ill Bill, y aparte los dos muy fanegas. Vamos a poner un tema que se llama, bueno, no sé, tengo aquí varios, siempre pongo el mismo, pero es que me gusta mucho. Ya, eso es una caprichosa. Sí, es que es muy bueno, a mí es que este tema me gusta mucho, se llama Drug Dealing. Va pasando drogas. Es un tema... Lo siento, es que siempre pongo el mismo, pero es que me encanta este tema. No sé, ¿quieres que ponga otro? No, yo acepto tu capricho. ¿Sí? Pues sí. Venga, pues eso, pues... Drug dealing. Drug dealers. What? Hustlers. Psychological. Necro. Street villains. Volume 1. Welcome to my world where DTZ feces. Hookers with mustaches will suck your cock for a free piece. If you're broke, you're deceased, you jerk. So you got to lurk through the streets, do some of the devil's work, then murk. It feels good, son, it's great to scheme. It's all dirty money, so wash your hands after you calculate the cream. Beat me if you like smoke. You wanna fight, Loke? You walk in a tightrope, you'll get cut like coke. Someone's lost, it's someone's win. Wealth consumption, opposite health reduction, self-destruction. Brain cell abduction, vein corruption, cocaine production, your brain gets sucked. In. Keep the stash tucked in the balls at all times. And when pigs ask you about me, yo, you better catch all zines. Which means never talk to cops, so these fiends can continue to snort the crops. But yo, we gotta make cream, so yo, we water crops. Down with vitamins and all sorts of slop. But don't tell nobody. Ripper, you got a fetish for paralyzing your dome often. When you ain't got enough cream to pay for your own coffin. You got a problem no one can solve, so sniff and let the snow dissolve. Life is a cipher, I'll let the flow revolve. Drug dealing for money. Illegal shit. Drug dealing, weighing shit up on a scale for crack addict grippers and potheads. Drug dealing for money. We do deals, illegal shit. Drug dealing, weighing shit up on a scale for crack addict grippers and potheads. Making dough is the intent for sick men that stash crack and big pens and big gems. Are you a victim? Today's deal: sell some blow, eat a gourmet meal, and stay real. Nobody, you'll be able to find your bones. My business feeds your business, so mind your own. Selling stuff to skeezers. Before I saw G's for making beats, I sold weed to creeps. How about that girl Annette from Brooklyn? She had pimples on her ass and man problems. I sold the grass. They all got ripped off, even the hard rocks that swear they were trife, but never saw a scale in their life. Telling this kid about grams and how much and quality, and my count sucks, but you smoked every ounce up. Perpetrating like you're a dealer, but you're an addict. Smoking every sack before you made your money back. I was 17 selling green weed to grown men who fiend to get dirt inside his spleen. How about the 50-year-old twats that lied about smoking pot, but still copped as long as I delivered it hops. Drug dealing for money. Deals, illegal shit. Drug dealing, weighing shit up on a scale for crack addict grippers and potheads. drug dealing for money. We do deals, illegal shit. Drug dealing, weighing shit up on a scale for crack addict rippers and potheads. Drug dealing shit, brand new necro, exclusive. Pick up brutality part one. September, it's a bundle of crack. Drug Dealing, sí señor, este tema de Necro, también con Ilvil en la producción, con esta base de DJ Premier, DJ que hace poco, DJ productor, DJ Premier de Gangstar, que hace poco se ha quedado sin MC, ya que hace un, no sé, bueno, hace poco, pero relativamente hace poco, ya que Guru, uno de los grandes raperos del mundo mundial, y no especialmente macarra, no especialmente agresivo, no especialmente armado y no especialmente imbécil, se murió de cáncer. Vaya. Una pena. Gangstar era un gran grupo, Jazz Mataz también era un gran grupo y Guru Anal Salsía. Hablando de expresiones hechas al catalán, vamos con un héroe de la semana un tanto particular y no muy común. En este programa, más que nada. Claro. No solemos tocar este tipo de temas. Ya, es que no sé cómo enfocarlo, Paloma. Claro, todo el mundo habla de ellos y es un poco como, no sé, ya están otras personas para hablar de ello. Pero esta semana yo creo que sí, que... No sé, se puede pillar el tema por otros lados. No, hay que ampliar el concepto de héroe de la semana, no solamente a una persona física, sino a una persona jurídica. Claro. A una entidad. Sí, a un hecho. No buscamos solamente personas, sino también, no sé, como circunstancias incluso. Evidentemente. Y por eso esta semana vamos a nombrar como uno de los héroes de la semana a una entidad jurídica impresionante, que es, atención, que se os va a quedar el culo un poco torcido, La Vanguardia. Ese magnífico periódico catalán. Ahí queda, La Vanguardia, fantástica donde los haya. El Conde de Godó. Ese periódico de carácter monárquico, pero que de repente tiene pequeños episodios de terrorismo poético que rompen con esa especie de pacto que tienen con CiU. Fíjate tú cómo de repente plantan la semilla de la discordia traduciendo el nombre de Leo Messi como Yayeshu Messi. Sí, ya sabéis que desde hace poco La Vanguardia tiene su... Ha sacado también La Vanguardia en catalán, ¿sabes? Así como para todos las... Así, para ver, que... A ver, si son monárquicos y a su vez pues tienen cierto buen trato con CiU, pues ya va tocando que, bueno, pues que se vaya poniendo en solfa. Porque ya claro. Sabéis que CiU, aunque sean de derechas, pues hablan catalán. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pues ahí queda. Pues la cosa está en que Leo Messi es el Yayeshu Messi para La Vanguardia en catalán. La Vanguardia ha rebautizado al delantero del Barça, Leo Messi, en su edición en catalán de este pasado domingo. El diario barcelonés ha traducido el nombre del argentino por Yayeshu Messi en el artículo Crisi Quina Crisi, que escribe Antonio López en la página 64. Atención, tenemos página, tenemos día. Si lo queréis buscar en la hemeroteca, ahí está. No sé si, evidentemente, después de que esto haya salido a la luz, lo habrán retirado, supongo. Pero bueno, a lo mejor, si os dais un poquito de prisa, si busquéis en las hemerotecas, lo mismo, todavía podéis encontrar esta pequeña joya. Sí, o vais a algún bar. Es una fotocopia, un pantallazo. Sí. O vais a algún bar donde lo suelen tener y decís, oye, vamos. Oye, mira, tienes La Vanguardia en catalán, porque nos vamos a pegar una risa gorda. Y Yayeshu Messi. Atención a la traducción simultánea. Del nombre de Leo Messi. Claro, es Leo Yayeshu, normal. Claro, es, decir, sí. Claro, es lo que tiene. No es la primera vez que en los diarios utilizan un traductor automático o muchísima estupidez, que viene a ser lo mismo, para hacer su versión en catalán. Y cometen un tipo de error que, la verdad, para ser un medio de masas, los deja bastante en ridículo. Sí, porque aunque para nuestro parecer, viene a ser un acto de terrorismo poético sin precedentes. Hombre, representa que tiene que haber alguien... Se acaban de cagar en muchas cosas. Representa que se tiene que haber alguien que lea el periódico, ¿no? O sea, que no, pero aprieto el traductor, pam, ya está fed, venga, ya lo envío. No, claro, es que a lo mejor tienes una tirada de... Bueno, voy a especular, no sé, ¿qué vamos a mirar? ¿2 millones de ejemplares? ¿1 millón de ejemplares? Sí, no sé, muchos. No sé. 500.000, no sé. No, yo creo que 500.000 son pocos para toda Cataluña y para los países baleares, para los países catalanes en general, La Vanguardia en catalán, no sé. Estamos hablando de unas cifras que no conocemos, pero bueno, pongamos que bastantes, ¿vale? Joder, de repente nadie se le ocurre revisar esto. No hay nadie que le paguen para esto. Porque claro. Mira que tienen dinero y mira que mueven pasta. mira que tienen influencia política. Claro. Y mira que reciben pasta de políticos. A ver, que nosotros dos lo hagamos mal. Por favor. Que nosotros dos lo hagamos mal, de acuerdo, porque aquí estamos nuestras dos cabezas, que de las dos juntas hacen media. Bueno, con suerte. Con suerte, pues en serenos. Serenos, serenos. Entre los dos, media. Pues imagínate tú. Que ahora no es el caso. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya se sume, sí. Ya se sume, sí. Bueno, al parecer también han habido casos como, por ejemplo, el exjugador del Español, que ahora es del Betis. Bueno, son cosas que estoy leyendo en la noticia, evidentemente. Yo el fútbol me lo paso bastante por el papo, pero, bueno, son cosas que cuando toca decirlas toca, si es en este contexto, la verdad es que se llena el corazón de orgullo y de júbilo como la reina. Cuando puedo decir que a Javi Chica lo tradujeron como Javi Noia. Sí, fantástico. Javi Noia. Sí, no. Y esto cuando pasa al inglés ya es la hostia también. ¿No? Es decir, el tema de los traductores automáticos, no sé si será cosa de la vanguardia, no sé si será cosa de los traductores automáticos, no sé si será cosa de la estupidez que flota en este mundo de una manera absolutamente inherente, pero agradecemos muchísimo este tipo de terrorismos lingüísticos y de terrorismos poéticos que hacen de este día algo un poco mejor. Porque claro, cuando he visto esta noticia he dicho, sí, joder, quiero este ejemplar. Por una maldita vez creo que me quiero comprar la vanguardia. Ahí sí, lo tienes. Sí. En fin, no sé, un verdadero tesoro. Si lo podéis buscar, ya os digo, si sois duchos en hemeroteca, yo de vosotras lo buscaría porque vale la pena. Y vamos a seguir con un poquito más de musiquita. ¿Y esa voz? No sé, más allá. ¿Algo que has puesto ahora? No sé, vamos a poner la 24. Sí, TDK. Sí. Un grupazo con este magnífico tema que se llama La farmacia de mi barrio, que tantas alegrías nos ha dado. Sí. Así hostia, que cómo me gustan los temas que hablan de drogas. Farmacias. Me encanta. Qué proselitistas y qué cutres que somos. Te lo digo, no hemos variado nada desde los ya. 15, ¿te das cuenta? Mola. Esa risa de crápula que te ha salido lo ha demostrado todo. ¡Es la prueba, tío! Venga, la farmacia de mi barrio, TDK. La farmacia de mi barrio. ¡Oh, yeah! Vamos ahí, vamos a castigar ahí con el reto. ¡Hol! Vaya himno este, el de los CDK, la farmacia de mi barrio. Además, me encanta la mención que hacen de esa cosa absolutamente vetuste, desaparecida, que es el Letraset. Claro, evidentemente ahora, después de todo este tiempo con los ordenadores, con el Photoshop 5.0, que la Gaceta también conoce, y cosas como el Freehand 8, el WordPaint... Estas cosas maravillosas que te permiten imprimir cositas con la letra directamente salida de ese cerebelo, que es el ordenador, la letra set, ha caído en el olvido, Paloma. Ajá. Igual que tantas otras cosas, que dentro de poco seguramente se convertirán en cosa de moda. Igual que ahora la mayoría de modernos tienen a las cintas como un objeto de moda. modernos y no tan modernos, al casete. Al casete, tanto... A ver si vuelve el VHS, que tengo un montón en casa. Eso molaría. No, no, claro, claro. A ver si el VHS, claro. Y de repente sale un modelo VHS vintage y alguna mierda de estas. Yo lo guardo todo, aparte porque tengo bastante Diógenes. Bueno, y algo que se está convirtiendo en vintage, aparte de este programa que lleva 16 años, hay otro que también lleva. No, nosotros 16. No somos antiguos, nosotros ya somos viejales. Ya te, maduritos sexys. Sí. ¡Oh! qué gran expresión. Bueno, hay otro programita aquí que, bueno, no sabemos si es vintage o no, pero también son maduritos sexys, y es el programa de Todo es Mentira, que celebra el 16 aniversario del pedazo de programa que hacen en esta santa casa que es Radio Bronca 104.5 de la FM. ¡Oh! Y se han preparado un cumpleaños a base este sábado día 5 de noviembre a partir de las 10, a base de un riguroso directo con Claudio y el Viaje Fantasma, que es un cantautor, Aprieta el Gatillo, que es homenaje a Cicatriz, La Purria, que es punky, y Jaque Mate Babies, que es punk. Todo esto será en el Centro Social Ocupado La Astilla, Avenida Vilafranca 22. Se puede llegar con el metro La Florida, Torrasa, y está en el Hospitalet. El bono de ayuda será de 3 euros, que en esta casa nos hace mucha falta, que estamos en crisis como el resto de España. Y justamente 2 horas antes, para que le interese, hay una presentación de un libro de poesía escrito por un muchacho joven, un jamelgo aguerrido, que se llama Río Tuberales, que bueno, pues acaba de sacar un librete muy humilde, muy majete, de poesía, con escritos perversos, con escritos sucios, como Charo Medina, como Pen, como Lib. Es un libro lleno de maldad, que se llama Musolina, y que presentará en la calle Alcina número 20, que está en Gracia, metro línea 3 Fontana, calle Alcina número 20, metro línea 3 Fontana, en la galería Eat Meat, la única galería underground de Barcelona. Está muy bien. Y bueno, pues que sepáis que a partir de las 8 estará allí con otro grupo de poetas, todos borrachos y mal de la cabeza, y endrogaos, que bueno, para hacer un espectáculo punk, poesía punk, para que la quiera comprar. O simplemente observar, porque el evento será gratis, que la gente lo sepa. Ay. Este sí será gratis. Y hablando de poesía, de lírica, de cosas modernas, de vintage, creo que podríamos introducir el momento experimento del programa, ya que la semana pasada ya, de alguna manera, apuntamos formas. Teníamos cierta voluntad de hacerlo, pero claro, como estaban aquí los Monchitos Rock, es que desde aquí les mandamos un grandísimo saludo. Eso, desde aquí les mandamos un magnífico saludo y estamos al duelo porque vamos preparando grandes cositas con ellos. Programa hermanado aquí con Chanquete de Radio La Mina. Pues bueno, como estábamos con ellos y tal, y se nos tiró el tiempo encima, pues no pudimos hacer este experimento, que ya lo anunciamos la semana pasada, no sé si alguien se acuerda. Hablamos de la posibilidad de crear nuevos sonidos a partir de vinilos antiguos. ¿Cómo se hace esto? ¿Eh? Yo me fui a una librería de estas de libros de arte, así, para hacerme un poco intelectual, a ver si ligaba. Me parece muy interesante. Claro, como llevo gafas de pasta. Con las gafas, pues, por aquí, ¿no? Debajo. Sí, claro. Muy claro. Por la parte más baja de la nariz, ¿no? Claro, a ver si colaba la pinta, a ver si colaba el esperpento. Entonces, vi algo que me hizo mucha gracia. Había una gente que había cambiado el agujero de un vinilo de música tradicional catalana de lugar. Ajá. Sí. Simplemente se habían dedicado a cambiar el agujero de sitio. Parece sencillo. Parece sencillo, pero no lo es. Hay una cierta alquimia en todo esto. ¿El efecto conseguido cuál era? El efecto conseguido es que, de repente, el Segadors pasaba a ser una canción de drone. Claro, esa es la mierda. ¿Sí o no? Sí. Pero tú lo viste en directo. No, yo tuve el vinilo en las manos. Y entonces, leyendo, claro, me quedé como fascinado porque lo primero que vi fue el vinilo con el agujero donde no tocaba. Y dije, ¿y esto qué es? ¿Qué es esta mierda? Si se llama Mortero, se llama Mortero Alioli Mix o algo así. O sea, ostras, está muy bien buscado. Sí, la verdad es que sí. Y claro, no tuve oportunidad de escucharlo, no sé qué sale. Pero claro, vi el vinilo y vi que claramente era un vinilo gastado. Un vinilo ya de la época. Y nosotros, que somos muy de copiar buenas ideas. Nosotros que no podemos. Ya lo dice el refrán, tío. Más vale copiar con gracia que ser original y un tocho. Exactamente. Yo, claro, dije, pues si esto nosotros lo llevamos haciendo en el programa desde hace muchísimo tiempo, y simplemente porque a veces hemos perdido la falca que calza el vinilo este de... Sí, digamos que es la ruedecita que pones en el tocadiscos para poder escuchar los singles. Algunos, porque muchos los hemos perdido, entonces lo hacemos así en plan a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. A veces lo hemos hecho, es decir, que esta gente... tampoco ha descubierto el arroz, ¿eh? Debo decir que nosotros, en nuestros delirios de esperpento, a veces ha pasado ese tipo de cosas, ¿eh? Y ahora lo vamos a hacer con premeditación y alevosía. ¡Bravo! Ahora vamos a... Aquí en Chanquete Muerto, sí. Radio Bronca 104.5. ¿Te das cuenta de que A nosotros hacemos este tipo de cosas en plan natural. O sea, nos sale hacer las cosas mal ya, al natural. Y luego hay gente que lo hace. ¿Sabes? Todo esto como sintetizado y explicado de una manera más intelectual. Claro, errores que devienen estilo. Claro. Y ellos lo estilizan todo con argumentos y se llevan el gato al agua. Cuando nosotros no tenemos argumentos ninguno, lo hacemos ya por naturaleza, de error, que hemos nacido en el error. Pero vamos a resolver este tema. Vamos a hacer un punto aquí de música de vanguardia. Exactamente. Vamos a hacer aquí un apartado exclusivo en Chanquete, en el Chanquete de hoy, día 2 de noviembre. Vamos a hacer aquí en directo un momento de música de vanguardia con un disco de Fundador. Exactamente, así que gafapastas, amantes de la música rara, del noise más abstracto. Del drone. Atención, porque vamos a poner un disco de Fundador. Deja de sorber. Es que tengo smogs. Ya. Estoy como constipadito. Ya. Queda poco serio, ¿verdad? Sí. Queda mal. Muy poco creíble, además. Lo siento, audiencia, si es que la hay. Queda muy poco creíble y de una mala educación terrible. ¿Tú sabes que la gente está escuchando eso? Todo el rato. Tírate para atrás, tío. Joder, pareces un perro chico. En fin. Como un perro chica. Muy bien. Perro noya. Fundador. Vamos a poner, si yo tuviera un martillo, instrumental. Bravo. Si yo tuviera un martillo, que es un tema que, la verdad, me parece siempre con un título muy destructivo. Sí. Si yo tuviera un martillo, ¿qué cosas haría? O sea, si yo tuviera una escoba, y no, si yo tuviera un martillo. Me gusta más. I had a hammer. Claro, que hammer, no el coche, sino hammer, el martillo Thor. Vamos a ver qué pasa. Y os invitamos a todos que tengáis tocadiscos en casa a hacer lo mismo y probad con vuestros vinilos a volveros un poco más dirties, más trashers y, no sé, a sacar otro sonido. Básicamente lo que vamos a escuchar es un disco de Fundador del año de la Picor. Si yo tuviera un martillo, if I have a hammer, simplemente quitándole la falca del medio. Atención. A ver qué suena. Ya con el polvo del vinilo que tampoco lo he limpiado. A 45 revoluciones y lo mismo luego lo bajo a 33 para hacerlo aún más drone. Vamos a ver qué pasa, Paloma. Adelante. ¿Estás preparado? Adelante con el play. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Yo también. Más. Ponlo a 45 esta vez. A ver. A 33. Vale. Primera parte del experimento. Resulta ser que me acabo de dar cuenta que este vinilo además está abombado. Ah, ostras. Para darle un punto más trash. Es decir, no está del todo recto. Vamos a buscar otro vinilo que cumpla las mismas características, es decir, que lo que incluya en su interior, en su grabación, sea caspa, que también necesite falca, la cual no le vamos a poner, y que también pueda variar de 35 a 45 revoluciones. Ese mismo que tienes en la mano, Paloma, me da igual. Estamos en directo. Da igual, la magia del directo. Paloma, dámelo, tíramelo incluso. En plan shuriken. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en un pueblecito de España. Perfecto. Esto es el azar, amigos. El azar sí, nos ha traído sí. a un pueblecito de España. No sabemos si es Uldecona o es Puerto Urraca. No lo sabemos. Un momento. Desplázalo un poco más hacia ahí. A ver. No. Un poco más hacia el centro, pero sin ser... Así. ¿Así? Sí. Que no estoy en el centro, pero sí. Casi. Es una pena que no podéis ver lo que estamos haciendo. Estamos siendo verdaderamente pioneros. Estamos investigando las nuevas técnicas del drone y de la música moderna. Gafapastas, atención. Vamos a ello. Un pueblecito de España, versión Chanquete, sin falca, 45 revoluciones, empezamos. Un pueblito de España vi, una divina flor. Qué bonito. Suena bastante legible, por favor. Muy bonito. La florecita. A ver, páralo y vamos a mover el disco un poco más. Vamos a probar de mover el disco un poquito más. Sí, de acuerdo. Yo creo que lo has pasado un poco. Sí, me he pasado. Ahí. Poco a poco, debe ser ahí. Vamos investigando. Poco a poco, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa cuando lo dejamos en esta posición, ¿de acuerdo? Está un poco más desplazado del medio. Un pueblecito de España, Second Coming. Oh, me encanta. Me encanta. Vamos bien por aquí. En un pueblo. pueblito de España vi, la divina flor, dueña de mi amor. La florecita, mamita, que nunca olvidaré. Mira bien, canto así. Bien. Este experimento me ha gustado. Y ahora vamos a hacerlo extremo. Es decir, vamos a ponerlo totalmente al rinconcete. ¿Y ponlo, qué pasa? ¿Se puede poner más rápido? Sí, vamos a ponerlo al máximo de rápido. ¿De acuerdo? A ver qué sucede. Con el pueblecito de España, versión extreme. Extreme mix. Hardcore, extreme. Extreme gazapasti, hardcore mix. Experiment. Experiment, va chanquete. Vamos allá. ¡Oe! Me gusta mucho esta versión. Apasionante. Cuarto milenio. Apasionante. Ha sido, me ha parecido. Cuarto milenio. Es lo mejor que he hecho en todo este año. Ha sido el mejor empleado. Es el mejor descubrimiento. O sea, sí. A partir de ahora todos mis discos serán diferentes. Me voy a pasar horas haciendo gilipollas con esta mierda. No, o sea, yo voy a coger todos mis discos y les voy a hacer un segundo agujero, ¿sabes? Para poder escuchar en two times, ¿sabes? ¿Qué quieres? ¿La versión guay o la versión esa? ¿La verdad o la nueva? ¿Sabes? Sí, sí. ¿Quieres ver la lectura oculta de toda esta mierda? ¿El Radio Mix o el Cuarto Milenio Mix? Fantástico, ¿no? Me parece de lo más apasionante, de verdad, una cosa aparte hacía como unos loops muy muy muy muy muy macabros, o sea, y además ha habido un momento que se ha enganchado, no. Pero ha decidido engancharse cuando le ha dado a él aparte, si lo hacéis en casa os vais a dar cuenta que la aguja y todo hace como un bamboleo, o sea, hace como esto, bamboleira, o sea, bambolea, ¿sabes? Ahí es como toda una visión ya muy marciana. Sí, además toda la visión es bastante hipnótica. Porque sí. Claro, ves el disco que no está funcionando bien. Ves que hay algo que no es correcto. Pero no funciona. Es la imagen que responde a lo que tú tenías previsto. Sí, dices, no está bien, pero funciona. Porque, no sé, dice cosas y, no sé, adelante. A veces con un solo agujero o con un pequeño remiendo se pueden conseguir cosas simpáticas como esta. En fin, vamos con otro grupo que en su momento también fue bastante pionero. Justamente cuando nos quedan pocos minutos de programa, quizá hagamos otra bizarrada de estas antes de acabar, quizá no, quizá la soltemos cuando menos lo esperéis. Ya sabéis que Chanquete es un programa agresivo, de naturaleza hostil, y que, bueno, no somos de fiar, y como decía Scorbuto, esa es nuestra mejor virtud. 93-359-4900, 93-359-4900 para quejas. Y vamos con uno de los últimos temas del programa, Paloma, con Afraid to Speak in Public, un grupo que nunca hemos puesto, o no habitualmente. Y la verdad es que es un grupo bastante trayón. Trayón, no, yo debo decir que tengo. O sea, te voy a contar aquí. Escucha esta mierda, escucha esta mierda. ¡Wow! Sigue ahí, ¿eh? Pero en plan marciano total, o sea, en plan marciano nos viene aquí a buscarnos, ¿sabes? Estamos aquí, somos nosotros los elegidos. Escucha. Joder, me da mucho miedo, tío. Estoy bueno, un poco aterrorizado. Yo debo contarte una cosa sobre Afraid to Speak in Public. Yo tengo grabaciones en casete, vintage, ahora mismo. Vintage, como esto. Sí, esto sería como neo-vintage. Y tengo grabaciones que yo con 14 años, escuchando Radio Bronca, escuchando programas como Protest and Survive y otros, me hacía mis grabaciones en plan Play Rec, sí, ¿sabes? Sí. Con el Ghetto Blaster. Con el Ghetto Blaster, grabándome mucho canciones que no podía escuchar o no podía encontrar o no tenía dinero para comprarme los discos. Y hacía mis grabaciones. Y uno de los temas que tengo yo, a veces que me río, escucho estas cintas muy quinceañeras, que se oyen muy mal porque tienen más de 15 años. Ah, ¿tú también eres vintage? Yo también soy vintage. Y a veces escucho, tengo una cinta como muy predilecta, que son canciones como muy bizarras que yo me grabé de Radio Bronca hace exactamente 15 años. Y hay un par de temas de Afraid to Speak in Public que me gustan mucho. Pues quizá uno de ellos sea este. Sí, no sé por qué no los hemos puesto más. Aparte, ¿qué es el número CD? ¿Número qué? El 106. Claro. Es de los tempranicos. Claro. ¿Eh? Afraid to Speak in Public, el tema es Tears of Pain. No lo he escuchado. Simplemente me ha gustado el título. Venga. Lágrimas de sufrimiento como estas. Escuchad una vez más. Joselito llora, no llores. Llore, joder, llora, joder, Joselito. Joselito tiene mensajes. Tears of fucking pain of Joselito. Oh fucking yeah. Ya lo decía la Pantoja, ya lo dijo Rocío Jurado en su día, lágrimas de dolor. También Miguel de Molina y A Friend to Speak in Public. Ay, digo yo. Tears of Pain, de este disco, que me huele recopilatorio. Porque bueno, fue cuando plegaron el grupo. Un grupo realmente pionero en su época. Rollo marcianos, metaleros, sí. Así, un poco hardcore, así en plan ahí, un poco Fugazi, ¿sabes? También. Sí, pero tocaron muchos palos realmente. Aquí, sí, a nivel ibérico. Eran muy innovadores. La verdad es que sí. Ahí queda. O sea que te ha muerto trayendo clásicos. Sí, antes de irnos, debemos aquí deciros una gran noticia y desde aquí felicitar a la Peña de Gracia, que se ha ocupado un banco, que es el Banco Ocupado, que está en calle de Travesera de Gracia, número 181. Que está recientemente ocupado por un montón de peña del barrio y un montón de gente que está, sobre todo, en precario. Y que En precario. En precario, sí, exactamente, es eso. Está el empresario y el emprecario. El emprecario. Y os invitamos a todos desde aquí a pasaros por ahí, a aportar ideas, a dejaros un poco salpicar por toda la energía que se está cociendo por allí. Y que está muy bien, coño, que los bancos nos han llevado a esta ruina, pues está muy bien que nos agenciemos una sucursal de estas y hagamos nosotros nuestras cositas allí. A mí me hace mucha gracia cuando ahora los bancos reclaman dinero. Sí, del Estado. De créditos, no, de créditos a particulares y cosas así. Vale, me he gastado tu pasta, pero ¿no crees que es justo? Sinceramente, ¿no crees que es justo? Claro, o sea, a ver, yo creo justo. Y además es un nivel de desquite mínimo. Yo lo sé, pero empiezo a sacar cuentas en mi corta vida. Tengo 3 décadas, voy mirando. Voy sacando cuentas y me parece que han salido ganando ellos. Pero bastante. No, pero bastante. No futen. No jodamos. Y luego, una vez más, una ahora, vez al año, con dos. Los titulares actualmente, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo se atreven? Qué desvergüenza, ¿no? No, y luego, una vez al año o dos, sueles ver eso que dicen de las ganancias que han tenido los diferentes bancos y se te pone una cara. Sí, sí, no, no. Solo hemos ganado. No sé cuántos millones de euros, dices, pero vamos, ¿de qué vamos, tío? O sea, no sé, quizás es que a mí se me escapan las cifras, que también puede ser. Me dan ganas de coger un barco o, no sé, un patín de esos de alquilar ahí en la playa de la Concha, ¿sabes? Y irme para Islandia. ¿Con un patín? Con un patín. Vamos a hacerlo, es una gran idea, tío. Y nos vamos para Islandia, que ahí están haciendo las cosas de otra manera. Pero en patín. Pero en patinete de esos, ahí, en plan, que si llegamos ahí... Con una botella de agua de litro y medio... Y 5 de pacharán. 5 de pacharán, una... Dos trajes de pingüino para el frío, o sea, sí. dos disfraces de pingüino, sí, un sí, patín sí. robado en la playa de la Concha. Y un sombrero de Papá Noel, para cuando dormamos. Hemos llegado. Y muy abrazados. Seguro que llegamos, amigos. ¡Nos vemos! Sí, es fantástico. Aquí Chanquete, joder. Chanquete ha muerto teniendo grandes ideas. Reykjavik, ahí vamos. Oye, por cierto, si alguien quiere tener alguna idea de este tipo, también nos la puede escribir al correo rbronca@sindominio.net. Os la puede dejar en el blog ahí que tenemos ahí en el programa, en la web, en la misma web. Iba a anunciar el blog que tenemos, pero lo tenemos más parado que no. Realmente sí, no. No hables mucho de esto hasta que no. Es que es una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza. Lo decimos cada programa. Sí, qué triste. Esto es un doble pensar, como decían en 1984, ¿no? Es decir, me acuerdo y luego lo olvido. Lo sé, pero no lo sé. Es una cosa extraña. Man. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo ya en este programa. Chanquete ha muerto en este miércoles 2 de diciembre. Recién entrado el otoño. No, noviembre, diciembre. No sé ni en día vivo. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién maneja mi barca? Dios mío, mi cabeza. En fin, vamos a despedirnos, si quieres, con un buen tema. ¿Qué nos despedimos con algo especial? ¿Quieres que te ponga alguna cosa especial para ti? No sé. ¿Quieres buscar algún disco? ¿Quieres que pongamos una canción punk y la empalmamos con algún disco que encuentras ahora así improvisadamente? Sí. Eso es lo que te gusta, ¿eh? Eso es lo que te gusta. Joder, ¿cómo es lo que te gusta, motherfucker? Toma. Quiero. Ahora que puedo escoger en plan caprichoso. Sí, no, claro. Porque aquí Mister Stalin te está permitiendo. Te ha dado el CD voluntariamente. ¿Te gusta que hable de mí mismo en tercera persona y que me llame Stalin? Es maravilloso. Sí. Coge el tema que quieras y así lo empalmaremos con alguna canción casposa que se va a reunir con nosotros a través de la magia y del impulso. Simplemente pondremos los ojos en blanco, así como poseídos por Satanás, y pasaremos la mano por el baúl de las reliquias que tenemos aquí y seguramente empalmaremos algo con este tema que vas a escoger tú ahora mismo. No sé cuál es todavía. Todo es improvisación en este programa. Es maravilloso, es más fresquito que un polo. Bueno, vamos a poner el tema número 10, que es un grupete que hace muchos años que no suena por ahí, pero que guardo con muy buen recuerdo, que es Liposomas Patujeto. Y la canción se llama ¿Quién? ¿Quién, amigos? ¿Quién? ¿Eh? Es el ¿Quién maneja mi barca? Tú lo has dicho, tío. Ahí está. Yo paso más patujeto, Peña. Es el tema. entraron ellos. Dejaron hasta el cuello. Te acercaron los muy cerdos. Me pidieron documento. Me paguen todos sus muertos. Y con mi cuchillo viejo. Te dan en sus lindos cuellos. Ahora tú. Que te hace un charco de sangre. Ahora tú. En tu propio infierno arde. Ahora tú. Hacemos trofe, cobarde. Ahora tú. Ves como tus hechos se esparcen. Sistema verdaderamente vanguardista el que hemos encontrado aquí en Chanquete, que básicamente viene a ser una imitación de la imitación que nos hicieron a nosotros en nuestro día involuntariamente. En este caso ha sonado Juan Bau con su gran tema muy judíito, La estrella de David. Como habéis podido comprobar, absolutamente a lo Vitalik, absolutamente vanguardista. Esto, wow. ni Chris Corda lo ha puesto en vereda. Paloma, deberíamos hacer grabaciones, sacarle sí. partido. Es decir, estoy hablando de algo gordo, ¿me entiendes? Estoy hablando de algo realmente importante. ¿Entre manos? Tío. No, hay que difundir. Aquí tenemos, quítale la falca a tu puto 45 sí, hay que hacer, revoluciones 7 pulgadas. Hay que difundir la idea esta. O sea, coge tu Black and Decker, ¿sabes? Y hazle un agujerito más a tus discos. Eso, y prueba eso es la sinergia. ¿Y si no le quitas directamente la falca? O si no le quitas directamente la falca. No, pero si es disco gordos, de esos que no tienen falca. Disco gordo, me encanta. En vez de disco grande, disco gordo. Disco gordo. No sé, está allí, Peña, está allí. Ahí queda. Investigad. Bueno, ahora sí, Paloma, va sonando la sintonía de fondo. Nos tenemos que largar, nos tenemos que ir. Sí, no sé, os quiero un montón, Peña. Volveremos el miércoles que viene. No sé si más o mejor, pero aquí estaremos. Ahí, divirtiendo a la muchachada. Y más que nada para terapia, para nosotros nos va muy bien. Que si no venimos a hacer esto aquí cada miércoles, pues imaginaos la de disgustos que le damos a nuestras familias. Evidentemente, este peso que les quitamos de encima. Hasta la semana que viene, colaros en el metro, que es lo que importa, señor X. Te queremos. Estamos esperando tus cartas. Sabemos que vas a reducir tu aportación, pero nosotros seguimos temblando semana tras semana esperando a que nos des lo que nos merecemos. Nos vamos a despedir aquí en Chequeta de Muerto, ya lo sabéis, aquí en Radio Bronca 104.5, 96.6, www.radiobronca.info y podcast, ya lo sabéis, representando con los del metro una vez más. Sí, con los una vez más. ¡Hala! Y las superfans del señor X, por favor. Ahí queda. Ha muerto Tanquete.